Nacional Rock presenta a Francisco Aquino y Leonardo Acevedo. Hasta las 4, 93.7. Nacional Rock. Los hechos y personajes de este programa son de ficción. Cualquier semejanza con hechos y personajes de la realidad es pura coincidencia. Pasado abríamos con cortina de Astor Piazzolla. Hoy, nuevamente, Astor Piazzolla, nuestro amigo Astor Piazzolla, vuelve a musicalizar la apertura del programa. Con la apertura de los simuladores. Los simuladores. Sí. Cité Tango se llama el tema. Me lo perdí igual, yo, digamos. No lo asocio directamente. ¿No? Eso vi los simuladores un poco, bastante. Usted porque es un conocedor de la obra de Piazzolla, entonces no le remito. No, tampoco, pero es muy característica. O sea, acá la agarraron al toque. El celular que los comunicaba a los integrantes del grupo de los simuladores también tenía como ringtone este tema. Vamos a preguntarle acá al especialista. ¿La última gran serie argentina? Y sí, yo creo que sí. Tal vez Hermanos y Detectives... que también claro, era de Cifrón. No sé si no tuvo el impacto que tuvo los simuladores, pero sí, se puede decir que tal vez, no te digo la última, la única serie y medio de la era moderna, se podría decir. Poliladron también fue una serie que marcó. Es verdad. Eso sí. Que hicieron después. Es verdad. Pero está bien, entonces es la última. La última. Porque digo, no es que sea la mejor ni la última gran que se haya hecho, pero sí aquella que tuvo una continuidad. Tuvo 2 años. Bro. 2 años. 2 temporadas. ¿Los simuladores? Sí. Yo pensé que eran más. No, lo que pasa es que se repite y se repite. Es como los Simpsons para Telefe. Claro. Como cada vez que lo ponen, funciona. Y es que están muy buenos, la verdad. Están buenos, no están muy de acuerdo. Sí, estaba bueno. Ojo, la primera vez que yo los vi, me pareció que había algunas cuestiones de producción, que no cerraban del todo. Después me dijeron, no, pero es así, digamos. Es medio un chiste también. Sí. ¿Cuál? ¿Qué cosa de producción? Y cosas así poco creíbles. ¿Y cómo se resuelven cómo todo? Se resuelven las situaciones. Era como muy grupos. Fantástico. Claro. Como más parecido al género fantástico en... No, estos cuatro tipos. Pero incluso jugando con el límite de lo inverosímil. Sí. Entonces... al no estar yo avisado, yo la agarré empezada, al no estar avisado de eso, en un primer momento dije, pero ¿qué, acá pero algo está mal? El famoso pero dijeron, no. Sí. Mirá un par de capítulos más y vas a ver que se juega todo el tiempo con la inverosimilitud, con la casi inverosimilitud. Sí. Tiene el espíritu de la aventura, ¿no? Mucho de deducción. Había uno que era como eran 4 tipos, ¿no? Uh-huh. Que no se sabía mucho quiénes eran en la primera temporada. Son los casos. En la segunda temporada ya hay una especie de subhistoria. Uh-huh. Que los une a todos. Cuando se incorpora el detective. Exactamente, que era Alejandro Aguada. Uh-huh. O sea, pero los 4 funcionaban como un cerebro. Había uno que era como el cerebro de todo el emprendimiento. Estaba el hombre de acción. Esto fue el esto, es, no. Ese era que era Federico Delía, claro. Cierto. Ah, se sabe los nombres de... No, me vienen así, me están llegando de a poquito. Y Javier Ravena era uno. Ravena. Que era Peretti. Era, claro. Gabriel Medina era Seffel. Uh-huh. Y Lampone. Te agachás y se la ponen, sí, que sí, es un capítulo donde... Ahí recuerda Alejandro que Fiore. Alejandro Fiore, que recuerda que se reían de su apellido en la primaria y va ahí. Terminaron peleados, además, los simuladores en la vida real, algo, ¿no? Así, ¿no? Eso dicen, sí. Se perdieron de... Son nuestros Beatles, son como nuestros Beatles. Ah, claro. ¿No? Sí. Los 4, ¿no? Sí. Hay uno que está considerado como el mejor actor de los 4, hay uno que dicen que es muy malo como actor. Otro es mala persona. Exacto, claro. Entonces, se puede hacerme una analogía con los Beatles, ¿no? Puede ser. La cortina de los simuladores arranca este espacio hasta las 4 de la tarde por Nacional Rock, FM 93.7. Gala Cachón en la producción y coordinación de todo esto. Ulises Mendoza, hoy nuevamente en los controles, como casi todos los lunes, podemos decir. Sí. Aquí el señor Leonardo Acevedo. Francisco Aquino. Sebastián Rothstein. Bueno. Y un programa lleno de todo. Sorpresas. Sí, venga. Aquino y Acevedo, un programa de desinterés general por Nacional Rock 93.7. Shake it like a latitude song. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather. Banda originaria de la ciudad de Nueva York. Sí, un trío. Trío, después medio cuartetazo también. ¿Un percusionista? ¿Cordobés? Creo que uno más metieron, no sé. Sí, sí, sí. Comandado por la bonita, yo diría, ¿eh? La... yo no diría la bonita. Yo diría, a su modo bonita. Yo diría la atractiva. Sí, bueno, interesante. Interesante, interesante. Karen O. Karen O. Los Ye Ye Yes. Sí, futura visita a nuestro país. Sí. No tenemos mayores precisiones. Acaban de avisar que vienen los Ye Ye Yes que van a tocar en la Argentina, en Buenos Aires, en algún momento de este año. Y a nosotros nos alegró mucho. Así es. Karen O hizo la... Karen O Hizo la música de una película muy buena que acá no se estrenó nunca, donde viven los monstruos, le iban a poner aquí. Vamos, a ver. Where the wild things are. Yo le quiero preguntar, ¿la banda de sonido muy buena de una película o la banda de sonido de una película muy buena? Las dos cosas. Combinemos las dos frases. La banda de sonido muy buena de una película muy buena que nunca se estrenó. Que la dirigió Spike Jonze. Y que es la pareja de Karen O. Se separó de Sofía Coppola, ¿no? Spike Jonze. Y debe ser más divertida, Karen O. Sí, ¿no? Sí, de su último disco, It's a Bliss, pasaban los Yeyeyes haciendo Zero, Cero. 2 horas de Leonardo Acevedo. 2 horas de Francisco Aquino. 2 horas de Nacional Rock. ¿Por qué? No me gustaba. ¿No? No, me ¿Pero te hizo llorar? Sí, me hizo llorar. Ahí va, por eso debe ser. Me hizo llorar mucho. Ya que hablamos de cine fuera de aire, hablemos de cine al aire. Ahí va. Después de todo, ayer se entregaron los Oscars por... ¿Qué edición 83. Fue 83, edición 83 del premio de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood. Sí. Fue una entrega bastante corta, duró 3 horas, pero para lo que suele ser, fue muy corta, fue como palo y a la bolsa, muy rápido. Cambiaron una cosa que hacía que sea mucho más larga, que era que cada 20 minutos anteriormente hablaban de las películas, presentaban a las películas nominadas cada 20 minutos, cada media hora. Y como eran 10, el año pasado duró como 4 horas y pico. Esta vez no hicieron eso, directamente las mencionaron al final y se acabó. Lo que siguieron haciendo es algo que da un poco de vergüenza ajena, que es que cuando van a dar el premio mejor actor o mejor actriz, el que da el premio dice unas palabras de cada nominado, como bueno, no sé, Leo Acevedo, la verdad que tu espíritu se muestra en la película. Y es como un casamiento es. Claro, exactamente, es como el brindis, pero no va, o sea, y si al tipo no le gustó una actuación, no lo va a decir ahí. Entonces pasa a ser como un momento de una vanidad tan fea, porque es horrible, como son todas generalidades las que dicen. Fuera de eso, fue cortita, con dos presentadores. Actor de carácter. Exacto, nos maravillaste con tu película y ahora nos volvés a sorprender con... Y nada. Cosas que si se cambiaran, digamos, los destinatarios, funcionaría de todas maneras. Totalmente, era totalmente así, una vanidad totalmente innecesaria. De todas formas, tuvo la peculiaridad de que no tuvo un presentador ni dos que sean como demasiado deslumbrantes. Tuvo James Franco y Anne Hathaway como los presentadores. James Franco a la vez nominado, también estaba como mejor actor de 127 horas. Parecía, estuve leyendo hoy un poco la mañana, todos decían, este parece que estaba un poco como fumado, porque se lo veía como en otra. Sí. Y a mí me parece que si estás fumado y después te vas a enfrentar a 80 millones de espectadores, es imposible hacerlo fumado. Tal vez el tipo estaba, o él creía que esa era su gracia, o estaba fumado. Y no me importaba. Pero bueno, así que fue como raro en ese sentido, como muy sobrio y todo. Y los premios, la verdad que... como que olvidables, digo, más allá de que... ¿Por qué todos los años tenemos que decir lo mismo de los premios de la Academia? ¿Por qué tenemos que...? Hay dos cosas que se dicen todos los años. Uno es, los premios terminan siendo olvidables, y la otra es, no importa tanto para uno espectador, importa más para la película que gane el premio, que le abre más puertas de exhibición y demás. Todos los años queda la sensación de que la Academia está integrada por señores de más de 130 años... Sí. Que esperan ver siempre Lo que el viento se llevó y películas como Lo que el viento se llevó. Sí, ojalá la que ganó fuera parecida a Lo que el viento se llevó. En su momento, una película, Lo que el viento se llevó, de hecho la homenajearon ayer porque se cumplían no sé cuántos años de... O creo que fue la primera película que ganó un Oscar en la primera emisión, no sé, la película es del año 39, Lo que el viento se llevó, pero... Y yo creo que, la verdad que no sé bien cómo está demográficamente, cómo está compuesta, cómo está compuesto el jurado que elige y demás, pero en la masa, digamos, evidentemente parece más, apreciable el discurso del rey que algo tal vez más jugado, entre comillas, ¿no? Como puede ser Mi familia, o no digo que sea mejor ni peor, simplemente una cuestión de algún tipo de bajada de línea. Red Social era la que parecía que, ¿no? Y terminó llevándose mejor música original, que es muy buena. Muy buena música original. A cargo de Trent Reznor. Exactamente. Muy, muy buena banda de sonido. ¿Soldará Trent Reznor también el Oscar a su equipo de guitarra? No, no creo. ¿Como hizo Dylan? No creo. Como haría cualquiera, ¿no? Subió a buscarlo, bastante nervioso, se lo vio. La verdad que era medio un número puesto. Yo creo que... como que estaría bueno diferenciar una cosa. Están las composiciones que hace John Williams, ¿no? Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, que son así, para mí, espectaculares. O históricamente las de Bernard Herrmann, que era el que componía para Hitchcock, exactamente. Un genio. Cuando Santaolalla empieza a ganar el Oscar, es como cambia un poco para mí. O se abre el panorama, en todo caso. De una cosa más íntima, más claro, eran más canciones de repente y no una composición tan... cinematográfica, se podría decir. O sea que la banda de sonido de Red Social era como casi un número puesto. Aparte está muy buena la banda de sonido de la película. Y después todo lo medio lo previsible. Finalmente mejor actor lo terminó ganando el que medio todos esperaban, Colin Firth, ¿no? Siendo el rey tartamudo. ¿Eso por qué creer, Sebastián Rothstein? Porque premian un entrenamiento. Uy, cómo se prepara ahora el actor que puede hacer de tartamudo. Yo creo que volvió esta vieja idea de que ganaban los discapacitados, los personajes discapacitados, ¿no? Con Mi Pie Izquierdo, después lo ganó Forrest Gump, ¿no? Tom Hanks, ¿no? Forrest Gump. Sí. Y después De Niro, cuando vino con Despertares, que lo mencionamos el otro día, lo dejaron de garpe, ¿no? Y quedó como medio desorientado. Ahora parece que vuelve esta cosa de... Bueno, tipo tartamudo, el Oscar, se lleva el Oscar. O también creo que lo que dijo Halle Berry, ¿no? Cuando presentó todo el segmento In Memoriam. La última que se vio fue Lena Horne, que fue como la primera estrella negra y que murió el año pasado. Y lo que dijo Halle Berry es que no hacía falta... Anne Hathaway dijo que para ganar el Oscar ahora parece que no hace falta desnudarse. Porque era algo que las mujeres parece que cada vez que pelaban se ganaban el premio. Y esta mina... está en bolas durante una hora en una película que se llama El amor y otras drogas, que es malísima, pero ella está en bolas durante una hora. Altamente recomendable por eso, debo decir. Y película extranjera, ¿no? Beautiful, no ganó, no la vi, pero todos andan diciendo que es como una patada en las bolas. ¿Que no haya ganado? No, la película en sí. Y ganó una película de una directora que se llama Susan Blier, que es alguien, una mina que muy interesante como directora, hizo la película que se llama Hermanos, después una remake que hicieron Tobey Maguire y Natalie Portman, justamente. E hizo una película muy buena que acá salió directo en DVD que se llama Las cosas que perdimos en el camino, con Benicio del Toro y Halle Berry, justamente. Y es una directora así muy interesante, así que la película se llama En un mundo mejor. Y extranjera, con esos dos actores, ¿y está hablada en qué idioma? Porque generalmente el premio mejor que nosotros conocemos como mejor película extranjera es en realidad a mejor película en idioma extranjero. En idioma extranjero. Sí, está hablado en francés, en alemán, en danés, una cosa así. Pero vos lo decís porque El discurso del rey ganó mejor película extranjera la noche anterior en los Spirit Awards. Y porque... No tanto por eso, sino porque los dos actores son norteamericanos. La de Benicio del Toro y Halle Berry. Claro. No, pero ese ya salió en DVD, esa ya existe hace como 5 años. Ok, pensé esta que se trataba de la que ganó. Perdón. Y ganó, bueno, George Harrison, ¿no? Christian Bale, que está igual que George Harrison, con la barba y el pelo crecido, parece Harrison en el 68. Con una actuación extraordinaria en el ganador, ¿no? Lo único que había rescatado Rothstein de la película. Sí. Y ganó también otra actriz del ganador, pero bueno, más o menos Está bien el triunfo para Christian Bale. En cuanto a guión adaptado, Red Social, escrita por Aaron Sorkin, que es el que escribía The West Wing, ¿no? Y que después escribió una serie muy fallida que se llamaba... una serie muy dramática sobre los que escriben un show tipo Saturday Night Live, que se llama Studio 64 on Sunset Strip, algo así. Le fue muy mal. Pero bueno, ahora viene pegándole con los guiones para películas. Red Social, ¿qué opinión? La película de Facebook. ¿Qué película de Mérida? Yo no la termino de entender mucho la fiebre por la película. La vi, en ese sentido me agarró la obsesión de. La vi una vez, dije, está bien, yo qué sé. La volví a ver si había algo que no había entendido y no me volvió a pasar nada nuevo. Así que la vi dos veces y no termino de entender la fiebre de la película y a la vez me da la sensación que está hecha antes de tiempo. ¿Tiene Facebook, Rothstein? Sí. Sí, tal vez por eso no la terminé de entender. Habría que ver el que no tiene Facebook qué le pasa con esa película. Pero es como una película que se hizo para mi gusto, demasiado, para mi entender, demasiado rápido. Porque todavía está como para mí gestándose lo que es este, las comunicaciones vía... Ya aparentemente hay preferencias por el Twitter y hay una película sobre el... O sea, es como todo tan rápido que ya no se entiende qué onda. Pero bueno, están los premios también a las peores películas que anunciamos también. Que es un poco más divertido, al menos. Peor película la llevó El Último Maestro del Aire, la película de Shyamalan. Ah. La peor, y el resto arrasaron las chicas de Sex and the City con peor elenco, peores actuaciones. Pero yo me imagino una desilusión al no llevarse el de peor película con Sex and the City 2. La verdad, no ganaron ni en eso, ganaron en peor secuela de película. Ah. Eso sí la ganaron. Como una como segunda parte. Consuelo. Exactamente, sí, una segunda parte innecesaria. Así que, pero bueno. Esos son los premios, los Razzie Awards que se dan todos los años. Esta vez, mejor elenco, mejor actriz, peor. Peor actriz, las cuatro juntas. Las cuatro son como una, exactamente. De hecho, había un chiste muy bueno cuando se entregaron los Globos de Oro. Ricky Gervais, creador de The Office, ¿no? Un maestro, la verdad, que hizo unos monólogos muy salvajes en los Golden Globes. Atacó a todo el mundo, atacó a todo el mundo. Él decía que para él... tendrían que darle algún premio de película en 3D a Sex and the City, sobre todo por el maravilloso trabajo con el cartel que hicieron, que estaba lleno como de brillantina y de... No me acuerdo ahora, no me sale el nombre de... Las lentejuelas brillantes. Y además decía que... Le decía que ya sabemos la edad que tienen, chicas, aflojen. Hay una que actúa en un capítulo de Bonanza, dijo. Y las reventó, fue extraordinario. Reventó a todo lo que se le puso por el camino, ¿no? Hizo un muy buen chiste sobre Mel Gibson también. Pero bueno, así que bueno, las chicas de Sex and the City 2 han ganado el premio a lo peor de lo peor. ¿Por qué en el In Memoriam no apareció Gary Coleman? Es verdad, ¿no? Hay varios que no aparecieron, hoy estaba leyendo quienes no aparecieron, así que después si encuentro esa data. Pero es verdad, no apareció ni Gary Coleman y hay un par más que ahora no recuerdo, no se me viene a la cabeza, pero es verdad, no apareció Gary Coleman. Se olvidaron por ahí. Siempre hay eso, siempre hay algo. Siempre hay un olvido. Acá se olvidaron de César Bertrán hace 2 años. ¿En los Martín Fierro? Sí, sí. Para mí me quedo con... O sea, está bien. Gary Coleman hizo Blanco y Negro, que cuando crecimos nos dimos cuenta que en realidad lo entendíamos siempre al revés y estaba todo mal con Blanco y Negro, ¿o no? ¿No? Era medio como, ¿no? Integradora, pero rara, hasta ahí. Sí. César Bertrán para mí fue más fiel en ese sentido. Integró mucho más. Sí. Bueno, luego tenemos apostillas o alguna otra cosa, sí, no se nos va. Sí. No, me quedo. Son las 2 de la tarde y 20 y pico de minutos, 27 según un reloj, 26 según otro, 28 y media para redondear. Ahí está. 29 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, es el momento posiblemente más caluroso del día y nosotros lo acompañamos para que haga la digestión. We'll be right back. Una canción dedicada a otro rey de Inglaterra, en este caso no un tartamudo, sino un manco, Ricardo III, a cargo de la gente de Supergrass, y antes una banda argentina llamada Casa Naranja y un tema que se llama Algo te molestó. Ahora viene una tanda y después cerramos la primera hora de 2 a 4. Falta media hora todavía. Bueno, pero no sabe lo que se viene. Un cuartito, ¿no? De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. No pruebes esto en casa, porque si te sale mejor, nos quedamos sin laburo. FM 93.7, llevando al tarareo a otra dimensión. ¿Ya te aburriste de tus hijos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Cansaste de que todo suene igual? abrí las orejas. Mi nombre es Ricardo Castro, soy integrante de la banda Dueños del Santo, guitarrista y vocalista. Dueños del Santo es una banda de la provincia de Mendoza. Nuestra banda es una banda básicamente de rock. Hemos grabado dos discos, uno en el año 98, otro en vivo en el año 2005. Y últimamente otro que se llama Dueños del Santo a secas y lo grabamos en el 2008. Vuelvo por tu amor, vuelvo a tu calor. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Estás esperando el 160 cartel rojo hace 45 minutos. Mientras clavas tu mirada en el horizonte, buscando algo que se parezca a un colectivo, cantás algo para apurar la espera. Y eso se convierte en un himno de masas que cambia la historia de la música. Bueno, si sos Tim, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. Es 28 de febrero y un día como hoy, pero del año 1942, nacía en Cheltenham, Inglaterra, un muchacho, un niño, llamado Louis Brian Hopkins Jones. Es decir, Brian Jones. Ah, pensé que era Anthony Hopkins. No. Déjelo a ese. Brian Jones, uno de los miembros fundadores de The Rolling Stones, un tipo que no firmó nunca ninguno de los temas de los Rolling Stones. Todos los temas de los Rolling Stones están en su mayoría compuestos por la dupla Jagger Richards. Pero sin embargo, se trata del tipo que le daba forma a los temas. El por decirlo de una manera, el creativo de los Rolling Stones. Mientras que Jagger y Richards eran los compositores, letrista y compositor, respectivamente, Brian Jones era el que decía, bueno, acá este tema habría que ponerle tal instrumento, tal onda, tal estilo. El arreglador, sí. Si bien no era el productor, ya que de esa tarea se encargaba Andrew Lou Goldham, él era el arreglador, el que tenía una visión más amplia de los temas. Un tipo que se crió escuchando jazz antes que el blues y el rhythm and blues que escuchaban Jagger y Richards cuando adolescentes. Él, si bien era un fan de estos estilos, al igual que Jagger y Richards, sus raíces estaban más en el jazz. De hecho, cuando era niño, le pidió a sus padres, también músicos, la madre de Brian Jones era profesora de piano y el padre un oyente fanático de jazz, le pidió que le regalaran un saxo, maravillado por el sonido de Charlie Parker. El tipo dijo, yo quiero tocar el saxo como este señor, y de hecho a los 14 años debuta como saxofonista en un acto escolar. Ese era el Brian Jones niño. Luego, cuando conocería a Jagger y Richards, formaría parte de la primera formación, de la formación original de los Stones, y como decíamos, sería el que se encargaría de llevar a la banda a lugares no tan tradicionales del rock and roll. ¿Era el más bardo de los Rolling Stones? ¿Tenía esa competencia ahí con Richards? Eso dicen. Dicen que era el más, ¿cómo decirlo? Más tóxico, el más rockero, el más rock and roll de todos los originales Stones. Pero bueno, no vamos a hablar de alguien que no puede defenderse de esa manera. Tampoco estamos atacándolo. No, si se hubiese llamado Louis Hopkins, ¿hubiese tenido el mismo destino? Me parece que no. Me parece que en la elección del nombre está bien designado lo que sería. No es nombre de Rolling Stone, Louis Hopkins. Y tampoco de morir ahogado. No. Ahí hay un dato importante. Todo el mundo sabe que Brian Jones muere en una piscina, en su casa, y llama la atención porque era un excelente nadador, tipo que cuando niño sufría de asma, y justamente para dominar ese asma empieza a nadar desde muy niño, y era un excelente nadador, así que ahí hay un dato que podría abonar a la teoría del asesinato, ¿no? No, bueno. Fue Richards, es obvio. Sí, es obvio. Bueno, es una teoría que se sostuvo durante mucho tiempo. Sí, hay películas incluso y todo, pero digo. ¿Hay una película sobre la muerte de Brian Jones? Hay una película sobre la muerte de Brian Jones. Yo no la vi. Pero hay un documental, me parece, que investiga la muerte de Brian Jones. Ok. Pero igual que sea un excelente nadador, no quiere decir que el estado en que se encontraba. Nombres de excelentes nadadores que mueren ahogados, comenzando ya. Brian Jones. Tiempo. Es raro. Hay algo raro en esta historia. Hay algo raro. Fue Richards. Y podría haber sido Richards, tranquilamente. Porque no olvidemos que cuando le piden a Brian Jones que se aleje de la banda, cuando le dicen, mirá, me parece que estás colgándote mucho, no estás aportando mucho a la banda. Ah, porque muere cuando... Al mes de que le dicen, de que lo despiden, ya que Richards y Charlie Watts lo citan y le dicen, mirá, todo bien con vos, pero... Ah, la gran Pete Best le hicieron. Más o menos. Sí, en este caso, por lo menos se le dijeron en la cara y no mandaron al manager a decírselo, como fue en el caso de Pete Best. No olvidemos que Richards en ese momento era pareja de Anita Pallenberg, ex pareja de Brian Jones. Fue Richards. Así que es obvio. Yo le doy esos datos, mirá, nada más. ¿Qué pasó cuando le dicen a Brian Jones, mirá, todo bien, pero no hace falta que sigas en la banda? Y él se lo tomó bastante bien. Se lo tomó bastante bien. Dice, ya no estoy de acuerdo con los demás por lo que respecta a los discos que estamos grabando. No nos comunicamos musicalmente, la música de los Stones ya no es de mi gusto. 67. Esto es junio del 67. El 10 de junio del 69, perdón. Y usted dijo, ¿no?, la semana pasada, que deberían haber terminado en el 68 los Rolling Stones, claro. Me acuerdo. Ahí va. Sí. Bueno. Sí, es un mayorista de la Lady Bleed, dije yo, como el último gran disco. 10 de junio del 69. Y Brian Jones muere el 3 de julio. Es decir, poco menos de un mes después de ser despedido de la banda. Dice, el trabajo de Mick y Keith ha progresado por una tangente, al menos en mi opinión. Tengo el deseo de tocar mi propio estilo de música y no el de los demás, por mucho que estime sus conceptos musicales. Un mes después, o menos de un mes después, moriría tocando el arpa en el cielo. Así es. Bueno, el arpa no la tocaba, pero tocaba muchos instrumentos. Era el multiinstrumentista de la banda. Teníamos acá, tocaba la mandolina, el sitar, el dulcimer, la marimba, el melotrón, el arpa y las campanas tubulares. Todo instrumento que el tipo le llegaba a sus manos lo dominaba al instante. Forma parte del Club 27, este club de estrellas de rock muertos a la temprana edad de 27 años, junto a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. El Turco Cobain. Jim Morrison. Rodrigo Bueno 27, también. Es verdad. Sí, señor. Sí. Entre sus amistades justamente se encontraban Jim Morrison, Bob Dylan, John Lennon, Jimi Hendrix, George Harrison. Es el responsable de, en cierto modo, el éxito de Jimi Hendrix en Estados Unidos. Recordemos que Jimi Hendrix es un artista que en Estados Unidos, en su tierra natal, trabajaba de guitarrista de otros músicos y que no es hasta que llega a Inglaterra, llevado de la mano de Chas Chandler, el bajista de The Animals, que triunfa como estrella de rock. pero solamente en Inglaterra. Cuando los organizadores del Monterrey Pop, que eran los integrantes de The Mamas and the Papas, le piden a Paul McCartney que los Beatles formen parte del festival de Monterrey, Paul dice, no estamos tocando en vivo. ¿No leíste las noticias? Claro. No leí los diarios, no estamos tocando más. Le dicen, pero te puedo recomendar a un joven guitarrista negro afroamericano que la rompe. Y los organizadores, no del todo confiados en que sea bien recibido, le piden a Brian Jones, amigo de Jimi Hendrix, que sea él mismo quien lo presente ante el público de Monterrey Pop. ¿Qué más podemos decir de Brian Jones? Que era el más talentoso de los Stones, que era el más... Experimentador y el más inquieto en ese sentido. Eso, claro, en el sentido de buscar. Claro. Él fue. No, decíamos que no había firmado ningún tema. Parece que no era de mostrar mucho sus temas. Que las pocas veces que le mostró algún tema a Andrew Lou Goldham y a Mick Jagger y a Keith Richards, no les gustaron mucho los temas. Eran temas muy en la onda Donovan, dicen quienes lo escucharon. Así una onda folk. Inglés muy, muy tranquila y que no entraba del todo en la estética que los Stones estaban llevando por ese entonces. Fue compositor de la banda de sonido de una película actuada justamente protagonizada por Anita Pallenberg, una película llamada A Degree of Murder, una película ni siquiera de culto, digámoslo así. Y también en un viaje que hizo a Marruecos grabó un disco con músicos del país tocando instrumentos tradicionales, un disco que fue cajoneado en su momento y que los Rolling Stones, es decir, Mick Jagger y Keith Richards, editaron recién en el año 1971, es decir, 2 años después de la muerte de Brian Jones. Escuchemos algún tema de, a mi modesto entender, el mejor disco de los Rolling Stones, quizás el disco menos rolinga, por decirlo de una manera, de los Rolling Stones. Sí. Sí. El verdadero quinto beat, quinto Stone. Más o menos, sí. Después. El disco al que me refiero es de Satanic Majestic Request. El disco que nosotros conocemos como Las Majestades Satánicas. Sí. En realidad es una frase que surge del pasaporte británico, que dice Her Britannic Majestic Request and Require. Su Majestad Británica solicita y requiere, tenga bien evitar inconvenientes al portador del siguiente pasaporte y todo lo demás. De ahí surge el nombre del disco de los Rolling Stones, Sus Majestades Satánicas. De este disco elegimos un tema que los Stones no tocaron durante mucho tiempo, justamente porque tiene arreglos de instrumentos no del todo habituales, como lo son el melotrón. El melotrón es un instrumento bastante particular, bastante difícil de movilizar de acá para allá, y está tocado justamente por Brian Jones. Se llama A 2000 años luz de casa, es el tema 9, el tema que casi cierra el disco Sus Majestades Satánicas. dreaming. You know my name. Never look up my number. You know my name. That's right. Look up my number. You know my name. You know my name. You know my name. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Look up the number. You know my name. That's right. Look up the number. You know my name. You know my name. You know my name. Ba ba ba ba. Look up the number. You know my name. Look up the number. You know my name, baby. You know my name. You know my name. You know my name. Let's hear it for Dennis Opel. Ese saxo es el que toca Brian Jones. Quizás sea el mismo saxo que le habían regalado cuando niño y había quedado maravillado por la destreza de Charlie Parker, ¿no? Es casi lo último que pudo haber grabado, ¿esto? Y esto es del 8 de junio del 67. Faltaba dos días antes de ser despedido de los Beatles. Y, no, bueno, pero el 69. Ah, 69. Dos años y dos días antes. Tienes razón. ¿Y por qué poníamos los Beatles? Justamente porque ahí toca Brian Jones y los Beatles aparecen en la tapa del disco Sus Majestades Satánicas. Hay que buscarlos, nada más. Pero si uno agudiza la vista, va a encontrar a los cuatro Beatles a modo de devolución de gentilezas de la tapa de Sgt. Pepper, donde una muñeca lucía un pullover que decía Welcome the Rolling Stones, bienvenidos los Rolling Stones, buenos muchachos, decía en el pullover tejido de la muñeca que figuraba entre todas las imágenes que hacían la tapa de Sgt. Pepper. Esto era una respuesta a Sgt. Pepper, ¿no? También. O algo así, pero Sgt. Pepper supuestamente surge porque Lennon es el que escucha Pet Sounds de rebote en un estudio. Más o menos así, sí, son todos discos compuestos uno detrás del otro, sí, a modo de no sé si de respuesta, pero sí a modo de redoblar la apuesta, digamos. Okay. O sea, así como Pet Sounds sirvió como inspiración a la hora de componer. No, en realidad Pet Sounds es la inspiración de Revolver. Es contemporáneo a Revolver. A Revolver, sí, sí. Bastante antes. Muchas veces se ha acusado a Sus Majestades Satánicas como una mala copia de Sgt. Pepper. No creo que sea tan así. Se trata en realidad de dos discos que capturan el espíritu de la época. Sí. Algunos, los Beatles de a su estilo y los Stones. De hecho, si nos ponemos un poco estrictos, los Sgt. Peppers, sí, es más empieza de una forma y termina de otra, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí. Se habla muchas veces del Sgt. Pepper como el disco conceptual, que no lo es. No, tanto, para mí no lo es. Es mucho más conceptual este. Quizás, sí, sí. Pero Sgt. Pepper empieza como un show en vivo y en el medio, a la tercera canción, se olvidaron ya. Porque la idea original era esa, genial. La de hacer una especie de falso recital de una banda inventada. Sí. Que es, al segundo tema esa idea se va al carajo y sigue siendo una colección de canciones nada más. Y después Lennon dice, yo quiero meter un tema que más o menos sea todo mío, qué sé yo, y A Day in a Life medio que rompe. Mitad y mitad, ¿no? Y lo que pasa es que tiene parte de Paul también, ese tema. Pero después suena el despertador y entra Paul. Y dice, cualquiera. Hola, llegué. Es una gran canción. Digo, en el momento yo hubiera dicho, no, esto lo sacamos. Bueno, ya venían mal, ¿no? Los Beatles para el 67. Ya, para esa época no componían juntos, eso es verdad. Esto es como una especie de intento por volver a componer juntos que no dio resultados más que de esa canción. Encontré una película este fin de semana que no vi aún, que se llama Chapter 27. Ah, claro. ¿No? El asesinato de John Lennon, le pusieron en castellano. Uh-huh. Bastante fiel el nombre. Uh-huh. Que está centrado en los días previos a... Está centrado en Chapman. Y en los días previos a que le pegue un par de tiros a Lennon. Uh-huh. No la vi todavía, la tengo para ver. Vamos a ver qué onda. Se la ve un poco así como obvia. ¿Alguien la vio? No, pero no. No interesa. Sí interesa, pero no suelen ser buenas esas películas. Esas biopic medio centradas en un pedacito de la vida. Sí. Capítulo 27 es porque es un capítulo más, es el capítulo que le seguiría supuestamente a los 26 capítulos que forman el The Catcher in the Rye. Ah, perfecto. Ah, muy bien. En el que supuestamente, el libro del cual Mark Chapman saca la idea de asesinar a Lennon. No, eso es lo que dice él. Eso dice él. De hecho, también creo que... ¿Usted lo leyó? Sí. ¿Y no le dieron ganas de matar a Lennon después de leerlo? Me dieron ganas de matar a otros. Bueno, hay una, también creo que el que intentó asesinar a Jodie Foster, que sufrió un atentado en su momento, sí. Creo que también había leído el Catcher in the Rye. Y de hecho esto le sucedió a Jodie Foster cuando venía a ser taxi driver, o sea, cuando era una niña. Y el tipo que le intentó matar acaba de leer Catcher in the Rye. Bueno, no lo lean, por ¿no las era dudas. El tipo que intentó matar a Reagan, que estaba también enamorado de Jodie Foster? Es el mismo, exactamente, la misma persona. Ahí está, ese, sí, así que Catcher in the Rye. Pero no llegó a buen puerto con ninguno de los dos intentos. No. Claro. No es que quiso matar a Jodie Foster, quiso matar a Reagan, o sea, por amor a Jodie Foster, repitiendo un poco lo que pasaba en Taxi Driver, ¿no? Travis Bickle, ahí va. Pero entonces Taxi Driver da ganas de matar gente. Si uno la ve hoy, sería imposible hacer esa película, si uno la ve hoy. Es impresionante. Además de que es una maravilla, ¿no? Pero ideológicamente es muy impresionante. Recordamos. Se resignifican las cosas. Sí, cambian los tiempos, pasan los jugadores. Quedan los artistas. 3 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura ha subido un grado más, la humedad es del 34%. Y nosotros vamos a ir al informativo de la Radio Nacional FM 93.7, Rock, en su denominación más específica. Y volvemos luego, ahora con la segunda y última hora de este maravilloso programa que va hasta las 4 de la tarde. 93.7 Nacional Rock. Aquino y Acevedo. Un programa de desinterés general. Por Nacional Rock 93.7. Algo más, eso que suena en la radio. noche anterior, silencio ensordecedor. Te levantas directo al comedor, restos de la noche anterior, silencio ensordecedor. Y hay algo más. Arroz, vino y pan. primer término, inaugurando el segmento musical de entre las 15 y las 14, y las, perdón, las 16 horas. Viva Elástico, la banda de Ale Schuster, que se presentó el sábado en la segunda fecha de la novena edición del Festipulenta en el Marquí de la calle Scalabrini Ortiz. ¿Fue al Festipulenta? Fue la primera edición, Gala Cachones fue la segunda. ¿Qué tal Viva Elástico? Bien. Le gustó, no le gusta mucho Viva Elástico a Gala Cachones y parece que le gustó en vivo, ¿eh? A ver, ahí sale algo. Muy bueno, Viva Elástico. Y Señor Tomate también. Bueno, las dos bandas que mucho no le gustan a Gala Cachones, pero se ve que les dio oportunidad nuevamente y le maravillaron, ¿eh? Hay que ver en vivo una banda para saber si es buena. Sí. Iba a agregar algo, pero no lo voy a agregar. Está bien. Y Sebastián Volko se está yendo. Chao, Volko. Ayer tocó también Volko, ¿eh? En otro lugar. Con agua, vino, sal, vino, no, sal y fiebre. Me confundí. Arroz, los... vino y pan. Ey, vino y pan. Tema que cuenta con los coros de Pablo Dacal. Mírelo. Uh-huh. Ey, vino y pan. Del primer disco de Volko, Fiebre de Rock and Roll. De 2 a 4, Aquino y Acevedo por Nacional Rock 93.7. ...4999-0937... teléfono de Radio Nacional Rock, de 2 a 4... @radionacional.gov.ar... esa es nuestra... son nuestras dos vías de comunicación, una es un teléfono, el otro es un correo electrónico. El teléfono, ahí estamos. Ese que son todos números. Sí, digo, sí, le aviso por la verdad. El que suena. Sí. Ring, ring. Y el otro que son palabras y números es un mail. Bueno, el teléfono lo, digamos, lo atiende una máquina contestadora. Sí. Y usted graba programada el mensaje. Para tal fin. Sí. Uh-huh. Y el correo electrónico. Lo revisamos nosotros. Así es. Viene a colación. ¿Sí? Cómo me gusta esa, qué rico, ¿eh? Qué rico. A mí me gusta el de dulce de leche. Qué bueno cuando se une. Me gusta el concepto ese de colación. Como se, ¿no? Cuando se amalgama. ¿Tienen ustedes casilla de correo electrónico personal? Me imagino que sí. Sí. No lo sé. ¿Hace cuánto tiene más o menos una persona hoy ya una 7 años, 10 años. Ayer me puse yo a sacar la cuenta de hace cuánto manejaba internet. Y más o menos 7 años. Yo la primera que tuve era de UOL. ¿Se acuerda? Que UOL. UOL, sí. Universo Online. ¿En qué año, se acuerda? Creo que fue en el siglo pasado. Yo también, sí. Yo empecé con Hotmail en el 99. Sí, más o menos. Sí. Cuando, y nunca lo cerraron, ¿eh? Juan Castro. No, Fidel. Hace una publicidad que decía: todo argentino tiene derecho a tener su mail. Y World Synectics era un servidor de mail gratuito. Sí, se sí. Le daba uno un mail con extensión world.com.ar. Sí. Fidel Castro -67. Uh-huh. Esa es la dirección de Fidel. Sí. @hotmail.com. ¿Cómo tiene el mail de Fidel Castro -67? Uh-huh. Muy fanático de los Stones. Claro. En una época, incluso... ¡No lo cobré! Nos comentan acá que no podía recibir... Es verdad. Claro. Sí. Era en plata, no, todos esos servidores, plata, no... Y no era plata gratis, internet gratis, no me acuerdo. Sí. Yo tengo un amigo que recibió un cheque. Un cheque por... Bueno, es que en la ley de privatización... 50 centavos, había gastado 200 pesos, pero bueno, no importa. Claro. En la ley de privatización de las empresas telefónicas, sí, había un artículo que decía que si usted prestaba un servicio que implicaba para los usuarios un gasto telefónico, sí, claro, usted debía recibir debía percibir un porcentaje de ese gasto telefónico. Por eso el auge de los servidores gratuitos de internet a través del teléfono, algo que a esta altura ya no tiene mucho sentido que digamos. Ya no. Pero bueno, ¿qué tenía que ver? ¿A qué venía a colación que usted anunciaba? Esta pregunta que venía es muy rara. Colación? Muy rara la pregunta. Desaparecen decenas de miles de correos de Gmail. Yo tengo Gmail. Por ahí el mejor sistema de... ¿Cómo se llama? Webmail. Eso se llama Delete. Bueno, no, exactamente. ¿No? Bueno. Era el mejor hasta ayer. Era el mejor hasta ayer. Miles de usuarios del servicio de correo electrónico de Google. Gmail descubrieron el domingo que todos sus correos habían desaparecido sin ninguna explicación. En su buzón solo tenían un mensaje de bienvenida al servicio. Oh, qué lindo. Como si fuera nuevo, como si recién hubiese sacado ese de correo. En Twitter y foros de discusión comenzaron a abundar mensajes de personas que reportaban el incidente y se mostraban angustiadas por las pérdidas de todos sus mensajes. Claro, imagínense. No. Gmail alienta a que no borren los mensajes, o sea, que no los borren ellos. Claro, además uno puede visualizar cómo va creciendo el espacio que uno tiene. Estos son los yankees, seguro. Nuestro equipo continúa investigando esta situación, escribió los voceros de la empresa en la página de actualización de sus servicios. Ajá. Y dice, este asunto afecta a menos del 0,08% de nuestra base de usuarios de Gmail. Entonces no importa. Los ingenieros de Google están trabajando para restaurar totalmente el acceso. Los usuarios afectados podrían no tener acceso temporalmente a su cuenta mientras la reparamos, añadieron al ofrecer una disculpa. Y nos dice la despreciable cifra de 0,08 personas. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Y de 150 millones de personas que tienen Gmail, el 0,08, no les voy a dejar hacer a ustedes la cuenta para que no perdamos más tiempo, es una cantidad de 120.000 usuarios. Es nada. Y es mucho. Es mucho. Sí. Claro. Sí, igual hay que tener una mala suerte importante para ser parte del 0,08. ¿Sabes que yo no abrí mi Gmail? No tenemos de dónde perdieron. Claro. Hay que bajar los gigas y relajarse un poco. Por ahí estaban limpiando las oficinas de Google y desconectaron una. No, es como la joda esa de ¿y dónde está el piloto? ¿Se acuerdan? El personaje ese que hacía joda, que desenchufa las luces del aeropuerto por un segundo. Este lunes, la empresa informó, o sea, hoy mismo, la empresa informó que ya había corregido el problema en la cuenta de algunos usuarios y que esperaba resolverlo para todos en el futuro cercano. 2013. Es raro, porque por un lado te dicen, no, es solamente el 0,8%. Y después cuando viene la solución te dicen, no, ya solucionamos a algunos. Si fuera tan sencillo, si fuera tan, no, es solamente el 0,8%. Arréglenlo todo de una vez. Los analistas... Sí, es un vuelto nomás para ellos. Y mejor, perdón, que le den los mails a quien corresponda, que no se anden cruzando. Es que le devuelvan, que le devuelvan a toda cada una. Que, sí. Hay que tener cuidado. Los analistas han expresado que este tipo de situaciones podrían minar la confianza de las personas en los servicios de correo electrónico basados en la web, que de por sí están experimentando un declive en su uso en el mundo. ¿Ah, sí? Y se ve que ya es cada vez menos seguro tener los mandar un... No es que sea menos seguro mandar un mail. Es que hasta el momento, en todos estos servicios de webmail que ofrecen estas empresas tan conocidas como Hotmail o Gmail o Yahoo, el email no es un servicio de comunicación confidencial. No, lo puede leer cualquiera, de hecho, en un punto. Casi cualquiera. Casi cualquiera, yo no, pero casi cualquiera. Además, cuando uno acepta los términos y condiciones, que nadie los lee. Y ahí dice que los van a leer gente que uno no conoce y uno dice, sí, está perfecto. Mándalo de una vez. Dale nomás. Más allá del email, también podrían afectar la confianza de los servicios en la nube. ¿Sabe ustedes lo que son los servicios en la nube? Los de arriba son esos. Es todo lo que uno cuelga y que está en algún lugar que uno desconoce. Uh-huh. Discos virtuales, documentos y otras herramientas que alojan la información de las personas en internet, pero que uno sabe, nunca se preocupa, digamos. Imagínense. ¿En qué servidor? ¿Dónde está ese servidor? Si está en una heladera en Massachusetts. En la nube. Sí. Una encuesta realizada en 2008 por la empresa de análisis IDC encontró que la mayoría de los ejecutivos y directores de tecnología de empresas consideraban la seguridad y disponibilidad, entre comillas, de los servicios en la nube como una de sus principales debilidades. La nube. A mí me resultó muy difícil explicar hace ya unos cuantos años, cuando el auge de la internet, me resultó muy difícil explicar a dónde estaban las cosas. A ver, y ahora mire, la nube, están en la nube. Mi viejo me preguntaba, ¿y dónde está todo eso? Una pregunta 100% razonable. ¿Dónde está todo eso que supuestamente guardás en tal lugar? Sí. ¿Dónde está? ¿A dónde llega un mail que vos mandás? Sí. Y en la nube. En la nube. Vos, si te digo un cocorro. A mí me llama la atención que escuché algo alguna vez, y lo escuché ciertamente, digamos, Sí. Pero que me cuesta creer que es el hecho de que hay un caño por donde pasa internet. Yo no lo entiendo. Es que si se pincha el caño, que va por abajo del océano. Que si se pincha el caño nos quedamos sin internet. Sí. O que se puede dejar sin internet a Europa. Fibra óptica. Fibra óptica. Pero va usted por dice abajo. Dice caño como si fuera un galvanizado, un caño así amarillo. Bueno, está bien. Pero digo, va por, o sea, es un caño físico, no va por arriba. No, es un caño físico que va por debajo del mar. ¿Y cuándo lo pusieron? ¿Qué fueron los mayas? ¿Y cuándo pusieron el tendido eléctrico que une Yacyretá con Buenos Aires? En algún momento lo hicieron aquí, ¿no? Pero fue eso... iba gente, obreros tendiendo. Está bien, vamos, poniendo el caso de Yacyretá, 40 sí. años. En 40 años hicieron 10 metros por año. Mm. O bueno, o 10 metros por mes. Uh-huh. Bueno, sí, pero de internet tiene 14 años. Bueno, pero a lo mejor era un tendido que ya estaba. Claro. Lo hicieron, era un tendido que antes se usaba para el teléfono, claro, como dice Luis, es el operador. Era para teléfono, para comunicaciones interoceánicas. O sea que si ya estaba, hay alguien que vendió algo que ya estaba diciendo que no estaba. Sí, claro. No va a ser la primera vez. Para mí que fue Kate Richards otra vez. Puede ser. Las fallas en Gmail y Hotmail representan una llamada de atención para los usuarios que creen que dichos servicios son infalibles. Por ello, es una buena oportunidad para recordar que siempre es importante realizar un respaldo de los mensajes de correo electrónico en la web. O sea, en la nube también. También en la nube. Claro. No. Y te dice que todo lo que tiene colgado en la nube lo baje a un disco rígido que se pueda borrar también. O a un CD que se pudre a los 20 años o en algún lugar. Acá está la clave. Los usuarios de Gmail pueden usar herramientas como Gmail Backup o Backup Go, o Go, G-O-O, que permiten hacer una copia de seguridad de mensajes, contactos y documentos en un ordenador. Otra opción es habilitar la opción POP3 del correo y descargarlo a un cliente local como Outlook o Thunderbird. Claro, yo tengo eso. Yo nunca usé eso. Está bueno. Yo bajo el problema con eso es cuando querés cambiar de computador y hacer el backup del backup. Te crispa los nervios. Necesitas un backup de tus nervios también. En el mundo del backup. Igual hay yo creo que hay veces que... Hay que let it bleed, diría yo, ¿no? Dejalo sangrar. Sí, pero hay veces que uno está predestinado a que las cosas se le borren, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo borré en el mismo mes, borré dos veces toda la música de mi computadora respondiendo afirmativamente a la pregunta ¿está usted seguro de lo que quiere hacer? Y dándome cuenta, al instante después de presionar que estaba segura de lo que quería hacer, que lo que me acababa de mandar era una caga. ¿Pero qué aprendió de eso? Que no hay que uno no puede escapar a su destino. Que no, We'll be right back. Desde Gales, los Super Furry Animals hacen Fuera de Control. Si el rock tiene sus reyes, príncipes y dioses, nosotros te hablamos embarrados en la plebe. Nacional Rock 93.7. Porque las aristocracias siempre terminan bastante mal. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, soy Alejandro León, bajista de Los Pájaros, banda fundada en el año 2007. Somos de Lanús, una formación simple, hacemos un rock and roll setentoso, pero contemporáneo. Si quieren escuchar algo más de Los Pájaros, nosotros estamos en el Sonar, la página de Facebook Pájaros Rock, y si quieren contactarnos es rockpájaros@gmail.com. Lo que buscamos nunca será. Furia, actitud, el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7, sonido original. 93.7 @radionacional.gov.ar, el mail de Nacional Rock. Si fuéramos de vacaciones por Europa, podríamos ser Nacional Vals en Austria, donde vive el 3x4. Nacional Flamenco en España, donde reina la furia andaluza. O en Praga, Nacional Polka. En Londres, Nacional Punk. Pero al parecer no nos da la nafta para todo eso. Así que nos quedamos en Buenos Aires con una birra en una mano y un heladito de agua en la otra. Porque somos FM 93.7, Nacional Rock, donde el rock se caga de calor todo el verano. Aquino y Acevedo, un programa de desinterés general por Nacional Rock 93.7. Behold. Atención, damas y caballeros. Now we are going to experience. Experimentaremos ahora un viaje fantástico. A turning point. Un punto crucial en la ciencia ficción. No longer looking at the sky. Ya no busquemos las señales en el cielo. Have to seek inside. Solo queda buscar en nuestro interior las respuestas. Estábamos charlando previamente acá al comienzo de la entrevista formal con nuestro invitado de hoy. Y nos preguntaba, bueno, ¿y la radio hace cuánto está? Y yo me puse a pensar en realidad, ¿hace cuánto que nos llegó el disco de Mauro Conforti, que es quien se acercó al estudio? Fue en algún momento del año pasado. Sí. Y nos llegó, vamos a decir, yo creo que cada uno de nosotros tiene una copia del disco de Mauro Conforti. Y como acá llegan discos, y gracias a Dios, muchos de los que llegan a veces son... Hay que ver qué versión te llegó, porque hay una versión independiente, después está esta. Esta versión. Sí, y todos volvimos después de escuchar el disco de Mauro Conforti, y dijimos, che, ¿escuchaste el disco de Mauro Conforti? Sí, escuché. Che, ¿no está muy bueno? Sí, está muy bueno. Bueno, y así es que ha rotado el año pasado. Pero, ¿cuándo aproximadamente? Decís que hay dos versiones del disco. Buenas tardes. Hay dos versiones. Hay una independiente que salió con el disco, la versión oficial, con el librito, con las letras y todo, la que podés conseguir en la disquería, salió a fines del 2009. Y la otra, ponele que desde fines del 2000, un año atrás, estaba dando vueltas. Es una versión que tiene un tema de más. Es un tema, un cover de Paul Simon, una versión en castellano del tema 50 Ways to Leave Your Lover, que por cuestiones ajenas quedó fuera del disco porque no habíamos conseguido la autorización, pero ahora la conseguimos. Entonces, en una próxima edición futura de La Vida Marciana va a estar ese tema. Y esa edición, la edición independiente, también jugaba un poco con la estética de... No, es la misma tapa, sí. La tapa que la hizo Juliette Ulanovsky. Uh-huh. Juega con eso, ¿no? Con la estética de los años 50, de las películas de ciencia ficción de esa época, ¿no? Tiene algo que un poco leyendo cosas previas para conocer un poco más del músico invitado, una formación clásica, Mauro Conforti, que... Sí. Clásica. Sí, pero en realidad siempre me mantuve como fiel a la música que escuchaba y que hacía, porque estudié 7 años en la UCA, música clásica, composición, y siempre hice la misma música, ¿viste? Usé eso como un instrumento más, como para escribir para orquesta y para saber más, pero siempre hice lo mismo. Y es más, el baterista que toca con nosotros, Manuel Caiza, también hizo esa misma carrera y es batero, ¿viste? Y él es más que yo, es director de orquesta. Pero nada, me sirve todo eso. Me sirve. Para producir también. Nosotros tenemos un estudio de grabación y estamos constantemente grabando y produciendo cosas. Y en tu trabajo, digamos, cuando decidiste hacer tu disco, sí. ¿Le pediste a alguien una mirada de productor ajena? En realidad, el disco lo produjimos con Mariano Romano, que es el guitarrista de la banda y compositor de algunos temas, y Ezequiel Cronenberg, de Rosal, y yo. Entre ellos ya hemos producido un montón de cosas. O sea, la mirada ya estaba ahí, y siempre con los músicos tenemos como una cosa de mucho respeto y en cuanto al instrumento que tocamos y a la cabeza de cada uno produciendo, y no fue nada difícil. Como que salió todo solo. Tengo siempre que viene algún músico que dice, bueno, no, además, digamos, el trabajo mío más diario es en el estudio de grabación, y sí. Me surge la duda de si en realidad no están siempre tentados a grabar todo el tiempo cosas suyas. No, mira, bueno, acá con Nicolás Mucci, que está acompañándome en la guitarra, tenemos el estudio de grabación Spector Studios. El tema de las grabaciones, ponele, ahora yo estoy haciendo demos para el próximo disco, ¿no? Y no los quiero hacer en el estudio, lo estoy grabando en mi casa, porque quedan como a mitad de camino los demos. Entonces no es que estamos siempre queriendo grabar cosas. Grabamos, usamos el estudio cuando realmente se necesita, ¿viste? Pero si es como algo casero, demos, no, prefiero hacerlos en otro lado. Y a los que van a grabar no digamos, ¿oficiás siempre de productor o de ingeniero de grabación o hay veces que dejás a la gente que...? Depende. Hay veces que he producido discos, le produje el disco a Connie Sibyls ahora, que está por salir el disco. Hice la música de una película que se llama Torino, que también está a punto de salir por los cines. Y hay veces que sí, opero, laburo de operador, y él también. Y no sé, y se les da por meter, digamos, cosas De repente, sí. Cuando nos gusta algo, sí, metés una opinión. No se te escapa. Decís, che, esto estaría mejor. Si le subís, si cambiás el micrófono y lo pones en otro lado. Y el... Aprendés un montón de un estudio. Es un aprendizaje que no te lo da ninguna facultad ni carrera. Es buenísimo eso. ¿Qué es de lo que aprendés, digamos? Y aprendés de microfoneo, ¿viste? De cómo captar el sonido de un instrumento. Aprendés mucho de los productores que vienen, aprendés de los técnicos, bro. Si aparece alguien, gente que sabe, siempre hay alguien que sabe más que vos o algo más que vos. Y nada, es ahí ladronear un poquito. De siempre viene uno, le mirás. Ahí lo que está haciendo. ¿Alguno dice que estás mirando? No, es un ambiente de gente, de colegas, está todo bien. Sí. ¿Y pasó de descubrir, después de haber terminado el disco, en otra grabación, de descubrir, si hubiese grabado esta guitarra, obvio, de esta manera? Obviamente. Igual me gusta mucho cómo suena el disco, está todo grabado ahí. Pero bueno, ya estoy pensando en el próximo y en cómo lo quiero grabar. Aparte, en el estudio estamos inaugurando una sala grande nueva. Y tenemos muchas más posibilidades para grabar el próximo disco. Quiero meter cuerdas. Bueno. Se viene el próximo. El disco tiene un sonido. Sí, el disco lo que tiene de particular es que todos los temas son como bastante distintos. Pero el sonido es el mismo, ¿viste? Los instrumentos son los mismos. La banda es la misma que tocamos en vivo. Es un sonido como de rock clásico, ¿no? Con instrumentos, muchos teclados vintage, guitarras viejas. Pero tiene un sonido muy, muy profesional. Sí, gracias. Realmente, o sea, al momento, en algún momento del año pasado, no, vos podrás decir después cómo te cae la comparación o no, pero llegó en un momento o se escuchó medio acompañado por el disco de Fito Páez, Confía. Ah, mira, no lo escuché. Y Fito Páez, sí, obvio, graba, digamos, un gran compositor, buen productor, Fito. Y cuando suenan los caños, suenan todos los caños y suenan todo bien y suenan todos los teclados que él le pone. Uh-huh. El tuyo fue, digamos, ¿tenés conciencia de que suena? ¿Que suena medio Fito? No, que suena a un nivel de profesional, digamos, como si hubiera grabado en un estudio super pro. Y yo creo que sí, porque también están muy a la vista las influencias en el disco, ¿viste? Influencias afuera, por ahí. Hay influencias de Phil Spector. El estudio nuestro se llama Spector Studios. Yo iba a preguntar si no tenían armas o una cosa así. No, las armas las carga el diablo. Como le decía a Leonard Cohen, lo agarró el disco que le grabó con Phil Spector y mientras ilustraba el arma le dice: Leonard, sabes que vos te quiero mucho. Dice, espero que no estés mintiendo. O a los Ramones, que los tenía a punta de pistola con la intro de un tema. Sí. Sufrieron todos. Hay como mucha influencia de Spector, sí. Pero en algunos temas, ¿viste? En otros está McCartney, está Bowie. Es como una mezcla de la música. Está Charlie, que soy fan de Charlie. La música que escuché siempre. Y bueno, la trato de volcar a lo que hago. Siempre también estoy como queriendo escuchar a ver qué está sonando ahora. A ver, ¿viste? Para no quedarse tan en el tiempo. ¿Y qué está sonando ahora, acá o en todos lados? En todos lados, no, más en todos lados. ¿Y qué está sonando últimamente? ¿Qué está sonando en mi cabeza también puede ser ahora? Y mira, ahora estoy escuchando, no son bandas nuevas, pero Arcade Fire es una banda medio nueva, MGMT. Después estoy mucho con un vintage que se llama Leon Russell. Lo tienen, es un pianista que ahora sacó un disco con Elton John. Es un vintage, pero también me gusta ese audio, ¿viste? Me gusta como mezclar sonidos viejos. Pues también siempre es como un refrito. Casi todos con un refrito, con alguna cuota de novedad, ¿no? En los audios. Mauro Conforti, invitado aquí en Nacional Rock de 2 a 4. Vamos a escuchar una de las canciones del disco. Y vinieron acompañados con instrumentos. Sí. El día después vamos a escuchar. Vamos a escuchar el día después. Y después en vivo no sé qué harán ellos. Dale. que la perdí. Saqué mi foto de todos los diarios por temor a tus engaños. Hoy tu última adicción, última canción. Un hombre soy en mi contradicción. Guardé tu amor debajo de mi amor. Fui tu guardián y también tu asesino. El día que perdimos la razón, ¿quién tiene la razón? En estos casos, viviendo en él. De canal no es tan difícil. Mauro Conforti, ahora en vivo en el estudio a dos guitarras. Diga lo que va a tocar y. Bueno, vamos a tocar nomás el tema En Ruta, que es el segundo corte de La Vida Marciana y es el soundtrack, un tema del soundtrack de la película Torino, que hicimos la música con Ezequiel Cronenberg. Y bueno, aquí va, En Ruta, vamos. Hoy no lo pude creer. Me desperté buscando el sol en otra parte. Hoy voy a hacer lo que sé, pero al final me voy a ir sin esperarte. ¿Y para qué busque calor? Si hay tanto frío acá, si hay tanto frío. sin embargo está bien que no me esperes. ¿Qué fue de tu calor? ¿Qué fue de tu mirar? Es que no te imagino. Y lo que queda se irá en mi equipaje. ¿Y para qué busque calor si hay tanto frío acá? Si hay tanto frío acá. Casi me siento bien. Algún recuerdo vendrá. ¿Y para qué busque calor si hay tanto frío acá? Si hay tanto frío acá. ¿Y para qué triste, dos aplausos aquí, no, uno más, un tercero se sumó acá, pero es todo el público presente. Tiene una presentación el 2 de abril, antes de que toque otro tema. En Espacio Dada, ahí en la Plaza Serrano. ¿Y con quiénes? Porque el disco tiene... Vamos. El disco es un... Sí, es así, los shows de la vida marciana, cuando tenemos que tocar en lugares grandes, no sé, tocamos en el Roxy, presentamos en el Belma Café, en la fiesta Hey, vamos con toda la banda. Pero... ¿cómo se llama este lugar? Dada. Dada es chiquitito. Vamos a ir en trío de guitarras, así medio folky. ¿Quién es el tercero? Nicolás en la guitarra. Y vamos variando. La banda suena siempre bien. Siempre suena bien, venga quien venga. Por ahí viene Manuel, el baterista, a tocar la guitarra. Por ahí viene Mariano, el otro guitarrista. Somos dos guitarras, Ezequiel en el bajo, Manuel en la batería y yo en los teclados y en la viola. ¿Y los teclados llevas todos los teclados? No, los teclados llevo un teclado vintage, es el Wurlitzer. Es un piano eléctrico. Llevo ese piano. Con ese... Y con ese, soy Gardel, Lepera y Cadícamo, no sé. El disco se llama La Vida Marciana con Mauro Conforti y está presentado... No sé, por ahí, o como una película también podría ser. Como Vida Acuática. Como Vida Acuática. La Vida Acuática con Steve Zissou. De ahí robé, lo reconozco. Ahí está. ¿Pero hay algún interés más particular por la ciencia ficción? Mirá, o por el... la cosa es así, siempre me preguntan y a veces no sé qué decir, pero ya lo sé. El disco, a mí siempre me gustó la ciencia ficción, siempre fui como un fan de todo eso. Pero el disco habla mucho de relaciones, ¿viste? De las relaciones que van y vienen, de toda mi vida hasta el momento que salió el disco. Y es como contar un poco eso dándole un tinte de ciencia ficción, un tinte poético de ciencia ficción. Es eso. Nada de sentido que me siento un marciano, ni nada. Te pasaron factura después, como me incluiste en una ciencia ficción. Yo no fui ciencia ficción, yo fui la pura realidad. No importa. No. Tiene uno más para hacer. No, es que cambian de dueño las canciones. Uno las hace para alguien después, por ahí no. Sí. Bueno, vamos a hacer otro tema que se llama Sentados en el Medio del Azar. Que vamos a hacer un video. Va a ser el nuevo corte. Y dice así. Hay días que pienso que no tengo fin, me pierdo y me busco pensando en ti. Ya no puedo mentir sin decir la verdad, sentados en el medio del azar. Un dulce respiro en tu habitación que calma tu ansia y escribe por vos. Y ya no podés dejar de ver la TV, pensá que nada es como lo ves. Siempre por las noches yo me vuelvo a encontrar con las fotografías de mi vida. Todas las canciones que no me dejan mentir se pierden en barquitos de papel. Los días transcurren como el videoclip, la chica de un pueblo, la historia sin fin, todo el mundo en su mundo y nosotros acá, sentados en el medio del azar. Todo vuelve y cambia otra vez, lo que empieza se recicla, todo está fotografiado. Todo acontece sin pensar, lo que es sincero no es en vano, todo es obra de tus manos. Todo el mundo en su mundo y nosotros acá, sentados en el medio del azar, sentados en el medio del azar, sentados en el medio del azar. Mauro Conforti en vivo aquí en los estudios de Nacional Rock FM 93.7. Me queda en realidad la duda, ¿el próximo disco ya tiene más o menos un estimativo a lo largo de este año? A lo largo de este año, la idea es terminar la parte nueva del estudio y empezar a grabarlo en abril, mayo. Y es más, hasta ya tengo el nombre. Sí, y tengo varios temas. Y es más, algunos estamos tocando de los temas en vivo. Pero la idea es que salga en septiembre, por ahí más a fin de año. Bueno. Y todavía seguir con la vida marciana, tocando un poco más. Esperamos verlo entonces de nuevo por aquí, bueno, para aquella época. Dale, gracias. 2 de abril en Espacio Dada, esto es en la Plaza Serrano. Si uno va por Plaza ahí. Plaza Serrano, creo. Sí, justo. Sí, la Plaza Cortázar. ¿No? Va por El Salvador, no, o Honduras. Por Honduras. Y cuando dobla a la derecha, ahí antes de llegar a Borges, es uno de los 4 bares que está ahí. Es y si no, tercero. Me pueden buscar en Facebook o en Twitter, o mi página mauroconforti.com.ar, que ahí está toda la data de los próximos shows y videos y cosas por demás que vengan. Muchísimas gracias, bueno, por gracias venir hasta a ustedes aquí, por el espacio y nos vemos la próxima. Estuvieron haciendo este programa Gala Cachone, Ulises Mendoza en la operación técnica, Francisco Aquino en la conducción, Sebastián Rosten, venga por favor a despedirse usted personalmente. Se quedó afuera lo de el segmento de los mejores y los peores vestidos del Oscar, pero bueno, no importa. Sí, acá estoy. Despídase hasta el día. Hasta el miércoles, buenas noches. Hasta el miércoles, buenas noches. Leonardo Acevedo también estuvo. Francisco Aquino. Bueno. Quédense, nos vemos mañana, ¿eh? Nos vemos mañana. Quédense con Rafa Hernández, Alfredo Rosso, hasta las 6 de la tarde. Y bueno, hoy completa el lanzamiento de la programación de Nacional Rock. Ah, hoy empiezan Lingenti y Hamilton. Mariano Hamilton y Alejandro Lingenti a partir de las 6 de la tarde, también con Jorge Dorio. Así que bueno, tiene para continuar hasta las 12 de la noche y más. Busqué en el fin del mundo y en los bares del desencuentro. Me sentí el último héroe y nadie me creía capaz. Todo fue instantáneo, todo fue sacado de algún cuento. Pero a último momento me ves caminando hacia atrás. Nacional Rock.